más. No sé qué hago aquí, parado frente a ti, si ya no eres igual como cuando te conocí. Amor, entiendo bien que tan difícil es callar mi corazón para decirte adiós. Ya no te inquietes más, ven, aclaremos ya, demos punto final a esta situación. Aunque sé que de todo te arrepentirás y a mis brazos volverás para seguir conmigo, porque sé que una mañana tú despertarás, a tu almohada abrazarás, creyendo que soy tu abrigo. Seguir.